Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Les doy la bienvenida al episodio número 13 del podcast El Legado de Westminster. Hoy es viernes 11 de mayo y en este episodio vamos a hablar sobre la independencia de Dios basados en el párrafo número 2 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Este párrafo dice así: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio y obediencia, que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. Este segundo párrafo, entonces, nos habla acerca de la independencia absoluta de Dios. Este es otro atributo de Dios llamado aseidad. Dios no necesita de la creación, pues Él tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, dice este párrafo. El Señor Jesús dice en Juan 5:26 que Dios tiene vida en sí mismo. Chad Van Dixon, el editor de la reciente publicación de las Actas de la Asamblea, dice que todo el esfuerzo tomado en esta sección de la confesión es mostrar que Dios no nos necesita ni nos debe nada. El Rey de Gloria, como el Salmo 24 llama a Jehová, no deriva su gloria de la criatura. Cuando nosotros lo glorificamos, no le añadimos gloria, no le damos una gloria que Él no tenga. Nosotros simplemente reconocemos la gloria que ya es de Él. Y aunque no necesite de nosotros, Él quiere manifestar su propia gloria en nosotros, por nosotros, hacia nosotros y sobre nosotros. Es en nosotros que Dios muestra su gloria. Ya que Dios es el creador de todas las cosas, la confesión lo reconoce como la única fuente de toda existencia. Todas las cosas creadas son para Él. Él es el creador y dueño. Él tiene entonces el poder y el dominio para hacer lo que Él quiera con la creación, por medio de la creación, para la creación o sobre ella. Nadie puede detener su mano cuando Él quiere hacer algo. Nadie puede decirle qué hacer. Él es el Dios soberano. Como Dios es quien determinó todo lo que ha de pasar en la historia, Él lo conoce todo. Su conocimiento, dice la confesión, es infinito, infalible, independiente de toda criatura. Lo sabe todo de forma perfecta y soberana. Dios no conoce porque Él sea alguien que mira el futuro, nuestras decisiones, como afirma la presencia del arminianismo. Esta afirmación también se opone a la visión molinista o del conocimiento medio. Según esta posición, Dios conoce de forma contingente. Lo que Dios sabe es lo que pasaría en cada situación y según cada elección de la criatura. Si Juan elige A, entonces pasará B. Si elige X, entonces pasará Z. Pero no es así. Dios sabe, o lo sabe todo de forma absoluta, independiente de la criatura. Él lo sabe porque Él lo ordenó. Dios es bueno, y todo lo que hay en su consejo, en lo que hace y en lo que manda, es santo. No podría venir nada malo de un Dios que es santo. Por esto la adoración a Él no es opcional, es un deber.